Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta cita que tenemos cada 7 días hace más de 18 años, las radios comunitarias de Argentina. Este es el anteúltimo programa de este 2025. Les recordamos que vamos a hacer un parate en el verano de 2026 para volver más renovados. Y en el programa de hoy contamos qué alternativas buscan los productores de la agricultura familiar frente al desfinanciamiento del gobierno nacional. Nos metemos en la historia de un libro escrito por estudiantes secundarias para reflejar los femicidios cometidos en su provincia. Conocemos la lucha de un grupo de mujeres para llevar a juicio al ginecólogo que las abusó. Y también amplificamos las voces que insisten en la importancia de los derechos en tiempos en que se intenta imponer que son mala palabra. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Los que viven en un mundo de privilegios se burlan cuando alguien reclama un derecho. Es un mensaje que hoy se amplifica para descalificar la palabra derecho o para decir que pedir trabajo digno, pedir salario justo, reclamar salud, educación, un techo, es querer tener privilegios. Los que viven en un mundo de privilegios nunca querrán a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Pero ellas, aunque ya no puedan ni pararse, seguirán haciendo y diciendo. Me van a perdonar. Yo tampoco me puedo parar. Pero ojo, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Menos Estado significa menos derechos. Sus consecuencias se miden en retrocesos de derechos humanos, con la falta de entrega de alimentos y medicamentos, la quita de pensiones por discapacidad y al destino de fondos millonarios para la ejecución de la represión de la doctrina Bullrich. A pocos meses del aniversario 50 del golpe genocida, mientras tenemos un gobierno que se reúne con genocidas para impulsar un plan de impunidad, tenemos bien altas las banderas de 30.000 luchas que nos unen. Porque fue un genocidio contra quienes participaban en organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, religiosas, estudiantiles, barriales y populares. Seguiremos siendo perseverantes en nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Y no hay que dejarse ganar por los discursos de odio, la banalización de la violencia, las operaciones negacionistas y revolucionistas del gobierno. Hay que sostener la pedagogía de la memoria para que nunca más siga siendo vigente en la Argentina. La Plaza de Mayo se vistió de fiesta para celebrar los derechos humanos. Hubo festival, debates, las banderas de siempre y las palabras que en algún lugar tienen que decirse. Y si es en esa plaza, mucho mejor. Estamos de vuelta en esta plaza, defendiendo nuestros derechos y nuestra memoria. A casi 50 años del golpe genocida, el gobierno niega la dictadura y reivindica su política represiva y económica, con discursos y prácticas de violencia y odio. La calidad de vida de la gran mayoría de nuestro pueblo se ha deteriorado por el modelo de Milei, basado en el ajuste, el hambre y la exclusión, en la entrega de la soberanía y de los recursos naturales, y en la desindustrialización y el endeudamiento externo. Estamos pagando una deuda inmoral, injusta, no solo nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No puede ser esto. Hay que resistir. Repudiamos la intromisión de Estados Unidos en nuestro país y la región. Y como decíamos todos, patria sí, colonia no. La Plaza de Mayo es la plaza del pueblo, de la democracia, de los derechos y tal vez la plaza de la esperanza. No es fácil hablar de esperanzas en estos momentos, aunque lo último que hay que perder es la esperanza. Pero ocurre que hoy, para muchas familias, se acercan las fiestas. Diciembre sin pan ni trabajo, mientras que los grupos económicos cada vez más concentrados insisten en tener un país para pocos. Quienes defendemos los derechos humanos debemos pensar, armar y sostener un proyecto de vida para nuestra Argentina, sin perder la rebeldía y el compromiso, recuperando el proyecto de país de las y los 30.000, porque son 30.000 y de todos los espacios de lucha. Eso es hoy esta plaza, el horizonte de lo posible para recuperar la patria. Construyamos colectivamente cómo hacerlo. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Un libro hecho en forma colectiva por estudiantes de una escuela secundaria sobre los femicidios en la provincia de La Pampa. La historia que nos trae nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. Las pibas decidieron convertir el dolor, la tristeza y los tabúes en un libro. Y lo hicieron con suceso. Estudiantes del colegio secundario Claro en el Monte de la ciudad pampeana de Toay publicaron un libro que describe los feminismos que sacudieron a la provincia con una perspectiva crítica y juvenil.